hablemos, que creo que algo anda mal. Hablemos, que te quiero decir algunas cosas que a veces no digo. Y no te equivoques, yo soy Belén. Quiero charlar de esa situación que nos tiene tan mal. Yo sé que piensas de mí, que yo te engaño a ti, que yo me río de ti. Lamento yo decirte que en parte tus sospechas si tienen fundamento. Es que yo he pasado algún tiempo por ahí conociendo un nuevo amor, creando una ilusión. Hablemos, ven y séntate aquí. Hablemos, que creo que algo anda mal. Hablemos, que te quiero decir algunas cosas que a veces no digo. Hablemos, que no te quiero mentir. Hablemos, porque yo te amé a ti. Hablemos, que te quiero decir algunas cosas que a veces no digo. Que nos tiene tan mal. Yo sé que piensas de mí, que yo te engaño a ti, que yo me río de ti. Lamento yo decirte que en parte tus sospechas si tienen fundamento. Es que yo he pasado algún tiempo por ahí conociendo un